Planeta Shampoo, una madre de la invención, absolutamente libre. Música desde la ciudad del campeón, se podría decir, ¿no? Sí, ahora que Banfield está de moda. Estupendo, entonces, y no es un adjetivo calificativo, que de hecho el rendimiento del team dirigido por Falcioni fue de esas características, pero no, estupendo es la banda que estuvo sonando recién en el arranque con un tema de su disco debut, Bistro Málaga. Bistro Málaga, exactamente. Bistro Málaga, Málaga para decirlo Málaga. Bien, del año 1994, el tema se llama San Antón. Sí, y bueno, esta es una nueva emisión de Planeta Shampoo. Vamos a pasar. Hoy no hay invitados. Habíamos anunciado, bueno, los estupendos, no, nos pisamos en realidad, pero por unos temas familiares, posiblemente estén la semana que viene. Sí, es posible que es estén. Es posible. Es posible o arrancando. Ya estamos a fin de año. Arrancando el 2010. Sí, bueno, así que de su disco Bistro Málaga habíamos arrancado. Esto es Planeta Shampoo, por si no lo dijimos. Y buen momento para decir las vías de comunicación. Sí, si no nos estás escuchando por el 90.9 FM Antena 91, lo puedes hacer por www.antena91.com.ar. Después nos podés llamar al 4392-1913. Nos podés dejar mensaje de texto al 1560-59-2427. Y para comunicarte con nosotros durante la semana, planeta-shampoo@hotmail.com. Sí. Y después, bueno, tenemos varias páginas, Fotolog, www.fotolog/planeta-shampoo. En Facebook nos agregás simplemente como planeta.shampoo/planeta.shampoo. Sí. Y bueno, y demás es. De ahí se dispara otras el páginas. El blog también, donde están los programas que no pudiste escuchar, están ahí etiquetados. Sí, www.planeta-shampoo.blogspot.com. Sí, hay un generoso archivo y bueno, hay que aclarar que son los últimos dos shampoos del año. Sí, este y el que viene. Exactamente. El que viene, bueno, vamos a estar 2 horas, calculo. Las 2 horas clásicas. Clásicas para los programas de fin de año, exacto. ¿No? Aclaremos. El resto del año estamos apenas rozando los 60 minutos. Pero bueno, como siempre acostumbramos a cerrar la última semana de diciembre, que no es la última, en realidad. Porque sí. No es el último miércoles de diciembre, el último miércoles es el 30, pero bueno, vos ya estás mirando a las ballenas para sí. Esa época. Mirando. Así que vamos a cerrar entonces el miércoles que viene, decíamos, de 22 a 24 vamos a estar, háganse tiempo. Sí. Y bueno, seguramente después saldremos a brindar y a festejar la exacto. Navidad por anticipado. Obviamente. Seguiremos brindando fuera del estudio y vamos a tener, bueno... presencias que están por confirmarse, sí, pero trataremos varias. trataremos de tirar la casa por la ventana, como acostumbramos. Bueno, y mil disculpas a los que están escuchando y tienen bandas y nos propusieron venir y no pudimos ubicarlos en la grilla. Sí, nos vimos desbordados. Sí, esa es la verdad, sorprendidos en realidad gratamente por la buena voluntad de la gente a venir al programa, ¿no? O sea, quitarnos de ese lugar molesto de insistirle a la gente, vení, no. Hay muchas bandas que se ofrecieron a venir y que, bueno, algunas vinieron y otras por falta de espacio las tuvimos que reprogramar para el año que viene. Y bueno, bueno. Cosas que pasan. Quiere decir, mejor que sobre y que no falte. O sea, exacto. Ladran Sancho, ¿no? Como quien dice. Bueno, seguimos con lo poco que sabemos hacer, hacer música. Es verdad, ¿verdad? Es verdad. Bueno, y vamos a pasar un tema viejo. Nacional, sí. Del primer disco de la banda. Sí. Estamos hablando de Todos tus muertos. Ese era el tema de la discordia, ¿te acordás que habíamos dicho? Habíamos dicho de los estómagos que era tango que me hiciste mal y tango traidor. Bueno, ah, bueno, al final creo que tenían razón yo. Sí. Tango que me hiciste mal, de Uruguay por un lado. Y Tango Traidor, que era del disco, como yo decía, del debut de Todos tus muertos, un gran disco con un tema con una impronta medio London Calling, sí. Si uno se puede escuchar así atentamente. Exacto. Lo que sí, quedaste tildado. No, no pasó ninguna patrulla ni nada, ¿no? Todavía no, porque así, manos contra la pared. Decía, bueno, una letra bastante, bastante dura. Cruda. Claro, cuando, bueno, era Fidel Nadal, ahora que está en una onda así, paz y amor, emocionado, International Love. Sí, o sea, que igual fue también por consejo de Pablo Lescano. Pablo Lescano lo gastaba un poco y le decía, dejate de joder con Selassie. No sé qué cosa graciosa, sí. Le decía Selassie cuchuflito. Sí, sí, y sí. Ponerle un poco más universalidad al tema. Pero digamos que Fidel la pegó después de... Creo que es uno de los artistas con más productividad acá del país. Que no sé si no tiene 10 discos editados como solista. Como solista, me sí. Me parece que sí. En el periodo, sí. Se podría decir 99-2009. Sí, él dejó Todos Tus Muertos más o menos en esa época. Después los muertos se juntaron. Sí, intentaron reflotarlo. Claro, con Pablito Molina, que era como el alter ego más pequeño de Fidel. Y bueno, vamos a escuchar entonces del primer disco de Todos Tus Muertos, Tango Traidor. La música que escuchaste, la que escuchás, la que vas a escuchar. Planeta Shampoo en la 91. Bueno, estábamos escuchando a Todos Tus Muertos del primer disco homónimo, el tema Tango Traidor, y nos sorprende gratamente que tenemos un llamado en línea, una comunicación, un amigo de la casa, se podría decir, sí. Andrés Aloy de Mármol R, más conocido como Rulo, así que le damos las buenas noches. Andrés, buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Ah, nos está escuchando por internet, porque yo me estoy escuchando a mí mismo. Sí. Así que yo diría, Rulo, ¿estás escuchando? Bueno, trata de escucharnos por el teléfono y no por internet. ¿Puede ser? Acá Roberto le está dando indicaciones a nuestro invitado telefónico, como para evitar el silencio de radio, digamos, ¿no? Hola, Rulo, ¿me escuchás ahora? Sí, ahora escucho. ¿Cómo andás? Buenísimo, te estabas adelantado unos 6 segundos aproximadamente. Era como que no entendía, ¿viste? Sí. Claro. ¿Por dónde iba la cosa? Bueno, ¿cómo va, che? ¿Todo bien? Todo bien, che. Bueno, me alegro. Por suerte, temazos los que han pasado. Sí, y eso que fueron solamente dos, ¿eh? Esperá para lo que viene. Bueno, Mármol R, ¿en qué se podría decir estado de situación está ahora? Estado de situación, terminando un año en el que hemos tocado bastante, quizás menos que el año pasado, sí. Que ahí sí tocamos más que bastante, claro. Pero lo que hicimos fue grabar cinco canciones con Matunazo. Ajá. En su estudio y bueno, nos pudimos terminarlas y ahora dentro de unos días ya lo masterizamos y esas cinco canciones, bueno, algunas están subidas al Space y en breve sacaríamos un simple de esos cinco temas. No lo vamos a fabricar industrialmente porque como son cinco temas, por ahora lo vamos a sacar así, un CDR con tapa y con... Ah, mira. Con todo el arte gráfico que tiene que tener y queremos hacer otros EPs así, bueno, de esa cantidad de temas quizás, pero no sé, uno puede ser electrónico, otro puede ser con improvisaciones. Ah, mira, no tienen la idea de sacar un disco así full, ¿no? La idea está, no quizás en un futuro cercano, en los próximos meses, pero la idea sí, estaría buenísimo. Claro. Y ahí sí fabricarlo, bueno, sí, fabricarlo ya con la caja, con la caja, fabricarlo industrialmente, digamos. Claro. O sea, la idea es ya, por lo que me decís, tienen cinco canciones listas como para salir y que el mundo las conozca, digamos, ¿no? Exactamente, y repartirlo por donde podamos y... Bueno, esperamos nuestro ejemplar. No, seguramente, aparte el primer programa de radio que tenemos que ir es esta Planeta Shampoo que... Obviamente, nos tenían abandonados, ¿no? Claro, que nos invitó por primera vez a un programa de radio. Claro, eso no lo olviden nunca. No, obviamente que no. Nada. Bueno, así que... Ahora, sí. Esto de sacar EPs en vez de larga duración, por decirlo de una manera, responde un poco a querer mostrar todas las facetas que puede hacer el grupo. Puede tocar tanto canciones como irse un poco para el lado del electrónico, a veces jugar un poquito con la cumbia, ¿es verdad esto? Tiene mucho que ver con eso, de mostrar varias facetas y... Bueno, también hay una cuestión económica que en este momento no podemos bancar un disco entero, quizás, y si hacemos discos fabricados breves nos saldría mucho más caro, entonces, y creo que lo más importante también es que el largo, digamos, saldría cuando tengamos algo más, como un concepto... no sé si más sólido, pero más encontrado. Por ahora, o sea, seguimos buscándolo y bueno, espero que lo sigamos buscando siempre, ¿no? Claro. ¿Cómo es la formación actual de Mármol R? Porque hubo unos cambios, ¿no? Últimamente. Hubo cambios, sí. Hemos sido cinco, hemos sido cuatro, ahora somos tres. Ah, bueno. Esa no la tenía. Hasta cuatro llegaba. No, sí. Somos tres. Bueno, nosotros cuando... arrancamos, lo formamos tres personas, que es Agustín, el más conocido como El Bogón, sí. Marce y yo, Andrés o Rulo. Y bueno, después se incorporó Emi a la batería. Después tuvimos un cambio de baterista. Bueno, estaba Martín Salas en los teclados. En un momento fuimos 5, después 4 sin tecladista, después de nuevo 5 con otro baterista, que es el ahora baterista Juan Manuel. Y llegamos a hoy, hace más o menos 5 meses, que estamos Juan Manuel en la batería, Agustín en el bajo y yo en voz y guitarra. Sí. Y bueno, estamos tratando de encontrar con eso, de arreglarnos con las pocas cosas que tenemos, en llenar espacios, dejar silencios, también metiendo bastantes efectitos, desde mi pedalera que usé siempre, pero hasta, no sé, hasta una caja rítmica, triggers en la batería, pads electrónicos, que era también a lo que íbamos, ¿no? Para poder hacer cosas tropicales, quizás, o más laveras de otra forma, y sí, para llenar los espacios también. Claro. Sobre todo. Está, pero en vivo cuenta con algún invitado, ¿no? Habitualmente. A veces. A veces. Cuando podemos y cuando puede él, sobre todo, porque tiene otra banda, está Juan Chimanchi, el guitarrista de Los Reyes del Falsete. Ajá. Que nos dio una mano en los últimos recitales con una guitarra, en algunos temas. Sí. La idea es hacer las cosas nosotros tres y sí, y tener invitados. Por ahora no hay en vista tener un integrante fijo. No, ¿para qué? ¿No? Sí. ¿Para quilombo? No, igual estamos bastante contentos, digamos, con lo que estamos tocando ahora. Es como que nos estamos encontrando un poco más con lo que queremos hacer y, bueno, seguir buscándolo, que es lo más importante. Y este año tuvieron un poco más de penetración en lo que sería el circuito de Capital, es verdad, ¿no? Porque te lo pregunto, vos sos un resabido fundamentalista de Zona Sur, ya desde el nombre de la banda creo que, sí, que lo dice todo. Sí. Así que, ¿cómo fue esa experiencia de tocar más veces que otros años en Capital? Y primero fue buena porque, bueno, así somos medio fundamentalistas y, bueno, ya, como lo dijiste vos, lo dice el nombre Marmoler, de José Mármol. Lo bueno es ir y tocar en otros lados y conocer otra gente y, o sea, que nos conozca esa otra gente, tocar en otros lugares, conocerlos, tocar con otras bandas y bueno, este año tocamos bastante, quizás el año pasado tocamos bastante en La Plata, que eso fue bastante bueno. Y Capital este año, sí, también, el año pasado también tocamos, pero este pudimos tocar en La Cigal, por ejemplo, y creo que en el Centro Cultural de San Juan Sur también, y son fechas que no sé, estuvieron buenas, pudimos. Está bien, y hablamos de fechas pasadas y fechas a futuro, Rulo, ¿hay algo próximo para verte? Sí, fechas a futuro de Marmoler, como dijo Norman, en Capital, sería el domingo 27 de diciembre, o sea, casi con una sidra bajo el brazo y un pan dulce. No va a faltar. Claro. Creo que junto a Guerra de Almohadas, no sé si está confirmada, sí, en el bar íntimo que queda en Olazábal 2367 en Belgrano. Ah, Belgrano R, justamente. Mirá. Mármol R en Belgrano R. Creo que es Belgrano C, más o menos. Ah, sí, debe ser Olazábal y Cabildo, por ahí. Creo que sí. Me parece que no es tan concheto el asunto. Claro, no es tan, qué sé yo. Pero bueno, ya Belgrano, viste, es otra cosa. ¿Cómo? Belgrano ya es otra cosa. Sí, digamos. Sí, pero bueno, igual, obviamente nosotros rescatamos todo lo que es nuestro hábitat, nuestro lugar, pero a mí particularmente, y bueno, creo que a los demás integrantes nos gusta tocar en Capital y que nos conozca más gente, y sobre todo tocar en La Plata, lo vuelvo a repetir, que es un lugar que que tiene mucho público acostumbrado a ver bandas. Claro. Eso es. Y, es algo que está bueno también, es un público exigente. Ah. ¿Y en el verano, panza arriba o siguen tocando? Supongo que enero, hay una fecha del 3 de enero, pero no sé si se va a hacer. Sí. Pero creo que, bueno, se para en enero y... ¿3 de enero dónde? El 3 de enero... Tira data, total. Bueno, 3 de enero puede ser en Pura Vida, que es el bar este ahí, de La Plata. Claro, de La Plata, que ya creo que es la octava vez que tocamos ahí. Mira. Y bueno, parece que sí, que la vamos a ver, creo. Si no, después, eso es Diagonal 78, entre, creo que 61 y 8, no sé, bueno, Pura Vida, ahí en La Plata. Y después, bueno, a disfrutar de las vacaciones, sí, ¿no? Sí, febrero creo que arrancaríamos a tocar de nuevo y sobre todo aprovechar ahora hacer algunas nuevas canciones, sobre todo que eso lo tenemos que revitalizar. Claro. Y como miembro del sello Triple R, como banda, digamos, una de las puntas de lanza del sello Triple R, del querido Berna, ¿qué fechas van a... ¿Tenés alguna fecha para pasar? Sí, me estaba olvidando bien ahí en recordarme. Pasado mañana, el viernes 18, es el Turdera Fest 18, el 18º festival que venimos haciendo desde el año pasado, se llama El Navideño, y tocan Invasión Índigo, Los Livingstones, Slalom, Viva Elástico, The Champions, Sound Blaster y Emisor. Ah, la mierda. Empieza a las 8 de la noche. No jodas, Rulo, a las 8 no va a empezar. Bueno, pero hay un montón de bandas, imagínate. Decime a qué hora tendría que terminar, o sea, hasta qué hora está abierto el lugar. Creo que hasta las 4 y algo. La última banda. Si pueden ser puntuales, mejor. Y yo me podría dar una vuelta, voy a ver qué. Dale, pasate que estás obviamente acreditado ahí. Bueno, te tomo la palabra. Planeta Shampoo, yo le... Al Berna le tenés yo que decir le digo vos. Al jefe, le digo... Me hace pagar el doble, seguro. Y eso es en el Centro Cultural Cultura del Sur, en Avenida MEX 1066, Temperley. Bueno, intentaremos ir. Rulo, bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente no tenemos una canción como para ilustrar la charla, así que bueno, espero que pronto nos lleguen. Sí, mandé un archivo, sí. Pero es pesadísimo. Sí, sobrepasó nuestra capacidad, o sea, declaramos incompetentes. No, yo no lo podía mandar tampoco. Sí, era. Pero bueno, la intención estuvo y seguramente habrá una visita en estudio. Sí, pronto vamos. Tuvimos intención, pero bueno, yo el próximo miércoles no voy a estar, así que... Ah, bien. Y para escucharlos, ¿qué nos dejás? ¿Dejás un MySpace, algo donde puedan escuchar su música? Sí. Es www.myspace.com/MármolR. O sea, E-R-R-E, Mármol R. Dale, buenísimo. Si quieren entrar ahí, pueden escuchar temas. Y si no, el Fotolog, que hay otros datos también, que es www.fotolog.com/mármol-r. O sea, la letra, claro. Nada más. Bueno, Rulo, muchísimas gracias y bueno, nos estaremos viendo por ahí. No, vale. Gracias a ustedes y bueno, felices fiestas y felicitaciones a Banfield, sobre todo. Bueno, gracias, a los jugadores, a mí no. Bueno, un abrazo, che. Bueno, gracias chicos, gracias. Chao. Bueno, Mármolear era Rulo en voz y guitarra, quien estuvo hablando con nosotros. Siempre es agradable charlar con gente más allegada. Vamos a escuchar, seguimos escuchando música. Sí. Bueno. Tema que yo insistí para que vuelva a sonar. Sí. Es como para terminar este bloque nacional que hicimos. Después, qué sé yo, pasaremos lo que venga. Sí, bueno, uno de los temazos del rock nacional a cargo de Alma Fuerte, el Pibe Tigre. Pedaleando a laburar, desayunó mate de origen, masticó algo, prendió un paso y se alejó a ganarse un hueso como changarín de un trompa extranjero que compra el país y

1990 justo. 91. Ah, 91, 91. Sí. Bueno, la banda es de ya el 87, ya habían sacado su primer EP. Sí, hace 20, casi 20 años que están terminando un tercer disco, ¿no? Mirá. Sí. Porque creo que hizo, este disco hizo quebrar el sello, a Creation. Estamos, sí, igual Creation, el último que sacó fue Primal Scream. Sí, Exterminator en el 2000, ahí cerró. Pero gran parte, digamos, de su debacle fue gracias a este disco, que tardaron un montón en grabarlo. Los My Bloody Valentine se endeudaron, bueno. Como el casi el recital de el Obras de Bersuit, que casi funden. Como que fue tocar fondo y resurgir. Sí, bueno, podría decirse, sí. Había espacio, decían en ese show, para jugar un partidito de fútbol 5. Mirá. Bueno, pero esto fue a kilómetros, ¿no? Sí, otro mundo. Y bueno, nada, My Bloody Valentine supuestamente no está formalmente separado, a pesar de que hace 18 años que no saca un disco, 19 años que no saca un disco. Sacó algo el cantante Kevin Shields para la película Perdidos en Tokio. Hay un tema muy bueno, no sé si vos la viste. Sí. El tema de despedida, bueno, cuando se van así. Pero nada como que haga prever, que haga suponer que My Bloody Valentine va a seguir. Así que ellos siempre dicen que están grabando, no sé. Sí. Cosa que ya perdieron bastante crédito. Bueno, entonces vamos a escuchar de Loveless. Sí, del disco, del último disco, formalmente el último disco de My Bloody Valentine. El tema Blown a Wish. Vamos. miércoles a la noche, Planeta Shampoo te desatormenta. Bueno, siendo las 11 menos 20, continuamos en Planeta Shampoo, edición relajada ya, fin de año. Uno ya está medio haciendo la plancha, pero nos reservamos para el que viene. Para el que viene prometemos más actividad, ¿no? Ya sí. más revolución en el estudio. Estamos muy tranquilos, que no se nos haga costumbre. Bueno, agradecemos el mensaje de Martín Raggio del blog Musa Plateada, que es www.musaplateada.blogspot.com. Gracias por el mensaje. ¿Y qué contenía el mensaje? Es entre... Ah, bueno, perdón. No, secreto profesional. Estaba escuchándonos. Ah, bien. Bueno, le mandamos un saludo. Es de La Plata, ¿no? Sí, exacto. Bueno, ahí en La Plata entonces nos están sintonizando. Ya Rulo hablaba de La Plata casualmente. Es una ciudad que, bueno, evidentemente hemos penetrado. Sí. Va, han venido grupos también de La Plata, así que es una relación bastante fluida. Y más que el pincha, bueno, va a jugar la final ahora, ya que estamos hablando un poco de todo. Y la semana que viene quizá uno de nuestros invitados, sorpresa o incógnita, tiene que ver con la ciudad de las Diagonales. Sí, y son pinchas también. Quienes imaginamos, así que por ahí están festejando. Es un festejo doble. Sí. Bueno, My Bloody Valentine era lo que pasaba. Y bueno, volvemos al metal ahora, ¿no? Había pasado al más fuerte... Vamos a escuchar una de las bandas que lo inspiró, digamos. Un programa un poco ciclotímico, ¿no? Un poquito arriba, abajo. Sí, porque estamos decidiendo la lista, estamos tocando sin lista de temas. Falta una medicación ahí, un ribotril que estabilece. Sí, falta que tengamos la rutina, que no la tenemos, entonces vamos eligiendo de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Vamos a escuchar ahora a Motorhead, banda que a mí me gusta mucho, de los 80, se podría decir, es este disco que se llama Haz de Espadas, Ace of Spades, es el tema... Sí, el tema es de ahí. No, claro. No vamos a escuchar el tema de espadas. Vamos a escuchar un tema que integra el disco llamado Haz de Espadas, que se llama Love Me Like a Reptile. Electric eel. Oh. acá pidieron un remix. No entry, no insert. La beta electrónica de Planeta Shampoo. Bueno, es solo rock and roll, pero nos gusta, ¿no? Motorhead, esta banda que hace la bandera de lo que es una, como diría Lemmy, una fucking machine of rock and roll, ¿no? Y no pretende mucho más que eso, ¿no? ¿No? Uno escucha, por ejemplo, no sé cuántos discos tiene Motorhead, pero parece que siempre están sacando el mismo disco, con alguna variación de acordes, pero y a la gente le gusta, ¿no? Digamos, AC/DC, por ejemplo. Sí. ¿Cuánto hace que vienen sacando también el mismo riff? Pero bueno, llenó tras River. Así que bueno, algo pasa con estas bandas. La gente se siente muy identificada. Y para mí, nosotros no somos la excepción. Claro. Así bueno, sonaba... Love Me Like a Reptile. Ámame como un reptil. De Ace of Base. Sí, del disco Ace of Base. De aquella banda... Aquella banda... que eran suecos. Sí, no. Ace of... As de espadas. Sí. Exacto. Bueno, y pasamos a otra banda grande también, que ya sonó, pero bueno, cuando pasamos bandas grandes tratamos de pasar temas que la prensa haya descartado, que ellos mismos se hayan arrepentido, más que nada por el sentido de gracia que tenemos. Y a veces sonó un montón de veces. Sonó este veces, tema. Es más un repaso estamos de... Estamos tomando una licencia por este tema, creo que sonó... Una licencia creativa. Debe ser la cuarta vez que suena. Pero bueno, vale la pena rescatar... Hoy me causó gracia porque entrando en un local de ropas tipo shopping, vi una remera con la tapa de este disco... En una batea de que eran todas remeras de bandas de rock. Y me causó gracia ver justo este disco en estampado en la remera. ¿Remera negra? No, una remera blanca. Ah, con la tapa de Hot Space, que es el disco que sacó Queen en el año 1982. Que bueno, que fue después del pico de Queen. Después del año 81, 82, donde ya estaban en boga de todos. Incluso fue el momento que visitaron Argentina. Con el bigote, con remera de Inglaterra. Claro, ahí tiene una foto de archivo. Pero claro. En realidad ni siquiera es un archivo oculto, porque es una foto se publicó por todo el mundo. Sí. La foto de... Justo en plena era de Malvinas, que creo que fue previo. Me parece que fue previo pero fue bueno. Febrero del 81. Ya estaba caldeado el tema, es una foto bastante particular. Y bueno, en este año sacaron un disco Y encima donde se prohibía la música en inglés en ese momento. Sí, estaba a punto de explotar el rock nacional después de Malvinas justamente. Y bueno, en este año sacaron ese disco que fue que se quisieron hacer un poco los cancheros, imitar un poco a Michael Jackson. Y van a ver que no les miento cuando digo esto. Así que bueno, vamos a escuchar este pifio, esta rareza de Queen que se llama Body Language. Vale. Body language. I got a case of body language. Look at me, I got a case of body language. Look at me, I got a case of body language. Look at me, I got a case of body language. A body language. A body language. Pasaba entonces Body Language de Queen y estamos escuchando algo ya como para irnos a dormir. Sí, sí. Igual es un poquito. Sí, un poquito tarde ya. Y digamos, con misión cumplida de habernos escuchado, de haber permanecido una hora aguantándonos a nosotros, creo que merecemos un estímulo para que la noche se les haga más placentera, más estimularse a dormir, aunque bueno, ahora en diciembre como que la gente ya. Todos los días es viernes, nadie se acuesta temprano, sí, salvo los boludos que seguimos dando finales. Así que... Bueno, hacemos nuestra función social del fin de programa. Si recordás alguna fecha para este fin de semana. Dijo Rulo, el Turdera Fest, este viernes en el Centro Cultural Cultura del Sur, en Mex al 1000. En Temperley, según dice, a partir de las 8 de la noche. Hasta las 4:30. Sí, hay varias bandas, muchas más que en oportunidades anteriores. Bueno, está el Festival Buen Día, que a mí la verdad que no me llaman la atención, así que no. Sí, que cierra el número, me acuerdo. El número 10 en la plaza de Armenia y Costa Rica. Sí, no me acuerdo Leo bien, García, que, pero no, no me llamó la atención. Viva Elástico, está bueno, dentro sí, del pero... tándem. También, bueno, como decía, cierra Leo García. Sí, mañana Poncho en la Trastienda. Ah, exacto. Eso es importante. Bueno, nos invitó Lea Lopatín, con quien finalmente no pudimos establecer contacto, pero bueno, buena onda nos invitó. Lástima la hora, 12 de la noche, complicado. Pero en Capital todo se puede, así que los que puedan vayan en la Trastienda. Está presentándose mañana jueves a las, bueno, 24 horas, decía, Balcarce 460. Sí, por ahí. Bueno, ahí. Y el evento ese que habíamos hablado se suspendió al final, me parece. Parece que sí. El de Victoria Mil, banda de turistas, iban a tocar ahí enfrente de la Trastienda. Sí. El viernes 18. Pero parece que, bueno, razones ajenas a la banda lo suspendieron. Así sí, que... por la multinacional de los teléfonos coreana, parece que no lo pudo organizar. Ni idea qué respondía. Pero bueno, nada. Bueno, acérquense a cualquiera de estos eventos, a los que gusten. Bueno, nos vamos nosotros. Nos vamos escuchando esto que es de Tim Vegas. Sí, del disco de Contino Sessions. Sí, así que bueno, anteúltimo shampoo del año fue esto. El que viene es el último. Vamos a estar 2 horas al aire con invitados y brindando seguramente. Así que bueno, bánquenos un miércoles más. Chau.